vive celosa, porque su negro pasa en la calle. Mi morena vive celosa, porque su negro pasa en la calle. Por eso no te pongas rabiosa, que yo a ti no te olvido, mi maye. ¿Qué te ocurre? Es un montón de cosas que yo estoy haciendo por la calle. ¿Qué te ocurre? Es un montón de cosas que yo estoy haciendo por la calle. Desconozco los motivos. No me dicen que vive.